pasa a esa nena que se ha puesto colora? ¿Qué es lo que le pasa a esa nena que se ha puesto colora? Y de golpe con sus dos manos su pollera fue a tapar. Y de golpe con sus dos manos su pollera fue a tapar. De tanto moverse, de tanto bailar, se le hizo un tajito en su linda pollera. ¡Ja! De tanto moverse, de tanto bailar, se le hizo un tajito en su linda pollera. ¿Quieren que se vaya a sentar? Escondiendo, o le quieren ver su taquito. Sí, sí, sí, mire ese taquito.